me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo soy la para, soy él. Tal y hora de comer. Si se me ponen de freco en su puesto, de una vez lo voy a poner. Soy un fucking coronel. Porque me quiere joder. Síguete haciendo el loco, que esta noche tú vas a ver a Lucifer. Yo soy la vaina, la vaina. Ustedes son dulces. Lo puedo llamar al Jimaima, sicarios de Ponce a Santurce. Que lo que, que si son de esa vaina. De la calle estoy pa' lo mío. Esta me resuelve los líos. Avísale al movimiento que ya me soltaron y yo soy un lío. Yo soy la vaina más cara. Me voy a venir yo en tu cara. Estamos moviendo los kilos, traficando aquí más vaina que la mara. Bang, bang, gang, gang, gang. Ahora llegaron los haters. Nosotros somos los sicarios, ¿verdad, maneca? We really beat them niggas. Bang, bang. Y yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. ¿Dejarme de quién? Prefiero pillarlo y darle más de 100. ¿Qué condición crítica estén? Y te aseguro que conmigo no joden a quien. Los locos oyen en webpen. Jeque me lento y vamos al procedimiento. Me van a sacar los demás, los no miento. Si se ponen brutos, vienen con invento. Que es con mi vida, homie, no relajo. Yo voy a quien yo mismo te traba. Te veo guiando y en la luz me va. De mina llena de roto lata. Les dije, no me voy a dejar, no quiero pegar. La poli en mi chino lo va a orientar. Donde lo vea, le vamos a frenar. Cabrón, you smell like funeral. Solo aquí suenan los mejores. Shady B Radio, la radio más cabrona del género. El dinero me llega. La puta a mí me. Esto es Shady B Radio, la radio más cabrona del género. Háblame de la bala a ti. Se pone gris, opaca o infeliz, que te llueve perico por la nariz. Voy dejando cicatriz a todo esto solado. Va a haber lluvia de balando en la calle y la blindao. Yo no hago ni medio ni televisión. Yo soy la pauta, la situación. Matándolo canción por canción. A ustedes les llueve en la gorra, a mí me llueve en la mansión. Verde pa' darle en la cara a los que no quieren verme. No fue buena suerte, menos mal que los fans vieron como yo tuve que joderme. Ahora no pueden detenerme, solo pueden verme en el Lambo, en el Rari, a mí. El dinero me lleva. A mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te lleven. Te lleven, el dinero a mí me lleven. La puta a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te lleven. Yo controlo el weather channel, tengo par de baby tirándome por el escáner. Lo que yo quiera que me llueve si aprieto un solo botón del control panel. Yo tengo de todo, me lo busco todo, recuerda lo fácil, no se falla. Todos estos cabrones me siguen los pasos, pero como quiera se guayan. Larga vida al envidioso, pa' que vea todo lo que yo gozo. Aunque me tiren la mala, me voy a hacer millo sin volver a tocar un coso. A mí no existe quien me toque, dímelo rápido, foque. Que siga lloviendo el dinero, aunque de verdad ya yo tenga lleno el pote. ¡Woof! El dinero me lleva, la puta a mí me lleva, los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te llueven. Te llueve el dinero a mí me lleva, la puta a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame y las balas a ti te lleven. Shady Beer, el que la monta. Pasa hablando, mami, en la cama. cuando tú me ves de frente me viene a saludar. Si te pillo te la va a buscar tú y tú el que te vaya a ayudar. Oíte. Aguanta el paladar, si tú me falta el respeto te voy a dar. Te tenemos radar, hoy tú te vas a quedar en el expreso Martínez Nadal. Ustedes me quieren tumbar, pero ninguno se atreve a zumbar. Es la que en el pecho te va a retumbar. Yo nunca voy a insistir. A mí me llueve en culo bestial. Yo soy real, yo soy leal. Cabrón, yo tengo bendición celestial. Las putas me llueven y mientras me llueve se mojan. El dinero me llueve, pégate a mi nube pa' que lo recoja. No quieres balas, mi alma desaloja. Aprende a surfear por y viene la ola. Yo vivo en Hawái, bajo el cristal grito aloha. Y terminan quemados como el pasto y la hoja. Pa' tus preguntas tengo la respuesta. Soy un iPhone 7 con Siri. Primera clase, ustedes en Spirit. No me entiendes, te hago un video liri. Si tú eres Biggie, yo soy tu papá. Voy a ponerme de apodo Pip Diddy. Pa' los gustos están los colores y señores, soy un alcoholista. Suenan los mejores. Shady Radio, la radio más cartona del género. A mí no me importa morirme, si el día que yo me muera, yo me voy a morir como leyenda, cabrones. Yo sigo abriendo mujer, abriendo botella, abriendo mujer. Ajá. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Abriendo mujer, abriendo mujer. Esto es Shady B Radio, radio más cabrón del género. Se bota la espuma, fuma, como el perfume, si tú te perfumas. Se bota el dinero, pero, como petardo el primero de enero. Se bota la baby, baby. Después que se mancha la ropa con gravy. Ajá. Se bota un soldado, igual que los botas ahora de rey. Y salgo los nuevos, con dos rifles nuevos, adentro un carro nuevo. Me monto de nuevo y te pillo solito, soldeo andando en Puerto Nuevo. Me será que avance, que ya yo me canse. Dale, tráeme el balance. No estamos para romance, no hay quimioterapia que cure este cáncer. Y tica me parce, que en pato descansen. No ronques de historia, que tengo sangre faraón como Egipto con Rance. Es mejor que te amance. Tengo tres putas, Melissa, Mariana y la tercera es France. O Mayri no trance, que la vida es una, cabrón, no te canse. Que cuando te toca la muerte te busca sin que te le lance. Que cuando te toca la muerte de casa, te casan que tú te le cases. Que el fin lo pase, los burros se mueven de avión en embalse. Cabrón, no te alce, o quiere que encienda cualquier GPS y te alcance. Yo sigo abriendo mujer, estafando botella. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Abriendo mujer, abriendo mujer. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Se bota la espuma, como el perfume, si tú te perfumas. Se bota el dinero, como un petardo el primero de enero. Se bota la baby, baby. Después que se mancha la ropa con gravy. Se bota un soldado, igual que los botas afuera del review. Soy estrambótico, siempre de negro flow gótico. La Giuseppe son tenis robóticos. Pa'l diablo en patines, lucir más diabólico. Ya son tontas las botellas que esta gente piensa que soy disco alcohólico. Me ven con sus putas de mano y se ponen como que melancólico. Los chavos al aire, prendan el aire. Quiere guerra, pues caile. Aquí te pillamos en el diner. Los sicarios toditos son drivers. Una foto para el timer. Nadie se filtra en un primer. Que no deja que nada me toque mientras siga activo el tiempo de mi timer. El rey de la selva. Yo tengo un soldado que sale y te suelta. Bala te reserva. Pa' meterte a ti y a todo el que te conserva. Yo vivo en la hierba. No conozco un muerto que después de la muerte vuelva. Cabrón, no te muertas si de esta guitarra compongo la cuerda. Yo sigo abriendo mujer. Esto es yo, Hollywood Music, motherfucker. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya con la industria de los libertades. Abriendo mujer. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Se bota la espuma, fuma, como el perfume, si tú te perfumas. Se bota el dinero, pero, como un petardo el primero de enero. Se bota la baby, baby, después que se mancha la ropa con gravy. Se bota un soldado, igual que los botan afuera del Navy. Mighty, he's the game changer, ok? Ando con John Hollywood. Solo aquí suenan los mejores. Shady B Radio, la radio más cabrona del género. Sé que molesta el sistema y la vida que tengo. Le duele que la amo bien alta, siempre la mantengo después de las 12. Esto es Shady B Radio, la radio más cabrona del género. Ya se van 20 millas después de las 12. Siempre ready andamos. De nadie nos dejamos y la formamos. Donde que estamos después de las 12. Cuando llego a la disco, la baby que ya me conoce. En botella se van 20 millas después de las 12. Siempre ready andamos. De nadie nos dejamos y lo formamos. Donde que estamos después de las 12. Tengo la muy elevada, eso es lo que se comenta. Tengo la muy elevada y le estoy parando venta a toda esta gente que se lamenta.

puesto pa'l problema. Y que si quiere guerra que llegue. Dile que deje de estar dando pena, que ahora tú eres mi nene y que bregue. Dile que conmigo el toto te llueve, el toto te llueve, el toto te llueve. Dile que conmigo el toto te llueve, el toto te llueve, el toto te llueve. Dile que tumbe la peli de malo, que no se la estamos creyendo. Dile que el tema es pa' él y dígale a él que no estamos odiando. O subo una foto contigo a mi Insta por si el tipo me está siguiendo. Y le dejo lo que he hecho marcado para ver si le llega el mirarlo muriendo. Confiésale de que eres mija, aunque tú te la entregues a él. Y dile que en una novela de siete cabrones le quedé igual puto el papel. Y dile que yo soy el chamaquito que te hace llover. Y déjalo ver toda la foto y video que tienes conmigo, tú dejándote comer. Si lo veo malo sienta, lo siento dentro del 300 con cientos de impactos de balas con palos de AK cosiéndote lo de la sienta. La presiento que vienen por mí, por eso es que no salgo si la club no siento. En caja del mahón para el medio segundo sacarla pa' fuera y pa' dentro. Que conmigo se siente cabrón, que con él es pelea y problema y conmigo es chingando por el escambrón. Dile que él es un cabrón, que yo soy quien te lo pone rico, dejándote caer el marrón, marrón. Dile que estoy puesto pa'l problema y que si quiere guerra que llegue. Dile que deje de estar dando pena, que ahora tú eres mi nene y que bregue. Dile que conmigo el toto te llueve, el toto te llueve, el toto te llueve. Dile que conmigo el toto te llueve, el toto te llueve, el toto te llueve. Baby, dile a ese tipo que ya lo tenemos desenmascarado. Que ronque bicho te conserva en el pote y vive alquilado. Si lo pillo en mi zona con par de coronas lo tengo ubicado. Y si me hace un fao, ya no hay más trabajo fiao. Dile que yo soy tu papi, él te mantiene pero yo te como de gratis. Dile que yo soy tu enano, que tengo dinero pa' que yo también me toma no. Si él tiene combo yo tengo el mío. Y bajo mi nómina par de sicarios que si me aborrezco están aborrecidos. Dile que si estamos el día, que piensen lo que vaya a ser el primero. Que ya los tiempos cambiaron y todo el mundo está haciendo dinero. Cuando en la noche hace frío, yo soy el que llama primero. Cuando la cojo la pongo en remojo y le causo en el toto tremendo aguacero. Dile que conmigo el toto te llueve, el toto te llueve, el toto te llueve. Dile que conmigo el toto te llueve, el toto te llueve, el toto te llueve. Soy el que te hace llover ese toto como si fuera una vaguada. El hombre que te tiene loca y te pone de boca a morder las almohadas. Quisiera que él hables de mí, confieses que tú eres mi niña mimada. Que con él no sientes alegría ni aunque te tenga toda la vida comprada. No quiere presiones, quieres atenciones y acciones que hagan olvidar. El hombre que tiene y nunca te detienes hasta conseguirlo de forma ilegal. Podemos bregar, tú me dices dónde vive bebé para mandarlo a pegar. Y con el menudito que tenga comprame una onza de sour para despegar. Solo los mejores suenan aquí. Shady Bee Radio, la radio más cabrona del género online. Hoy yo no me quedo en casa, hoy yo salgo a janguear. Dime, Ñengo, ¿a cuál de todas estas nos vamos a llevar? A llevarnos las bellas que están encendidas. Me encerrando a chingar todo el día. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. De hoy no pasa que yo te haga mío, fácil de venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. De hoy no pasa que yo te haga mío, fácil de venir, yo tengo todas las vías. Le gusta irse de viaje, se ve bien con y sin maquillaje, yeah, con y sin traje. Quiere que le llegue al hospedaje, pa' que la bellaquera le baje. Dale prende de lo que yo traje, pa' el carajo la pruebe dos pajes. Quiero una foto de tu paisaje, quiero ver dónde es que tú tienes el tatuaje. Quiero ver si el Kush te pone salvaje, ya saqué el Mercedes del garaje. Te llamo cuando esté pasando el peaje, me dice que está bellaca por mensaje. Que después del sexo me da un masaje, me dice está duro baby no le baje. Dime bebé, ¿en qué pose quiere que yo a ti te mate? Quiere que cuando le den cuatro que la retrate. Pa' guardar

así que siga, mamando siga. Cabeza va abajo, mano va abajo y quiero el culo que se va repita arriba, la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y nos comemos tú y yo? Vamos a aprovechar la ocasión, que el tiempo pasa y no se demora. No le quita los movimientos conmigo, una abusadora, como le encantan los miles, bailando en la killer. Si ustedes son Pate Philip, yo soy Richard Miller. Dime cómo tú lo haces, pide lo que quieres y se te complace. Cuando sale pa' la calle esa falda, lo tiene todo rápido en el case. Tiran y no se dejan ver, la nueva comandando el movimiento, Odisea, Fría Noel. Por dentro te lo voy a esconder. Real G Fela y tatuado en mi piel. Fumando puré, chingando con 100 kilos en el hotel. Te la voy a comer, este bicho te va a poseer. Far. Vamos a darle rewind en casé. Pónteme en cuatro que te quiero ver. Yo quiero contigo, chinguemos de nuevo como lo hicimos tú y yo aquella vez. Mami, tú me pones bellaco, estoy que aquí me lo saco. Quítate la ropa, pero no te quites los tacos, porque así me gustas más. Se ve que eres mala y tienes maldad. Me calientas con fácil. Solo los mejores suenan aquí. Shady B Radio, la radio más cabrón del género online. Eso es Shady B Radio, la radio más cabrón del género. Tengo mi chave conmigo, acabemos pa' todo medio pino. Tengo mi chave conmigo, tengo animales conmigo. Tengo a mi hijo conmigo, tengo par de cosas conmigo. Acabemos pa' todo medio pino, ese cuerpo de tiro lo río. Nadie va a extrañar un huequito, estamos rociando cuatro season. Tengo un paquete conmigo, tengo la nueve conmigo. Vamos a pelarlo como un chivo. Nunca rompemos el chico. El plan me ve como un hijo. Me da una voz de ladrillo. En mi hood me siento como Nino. A mí mi tiempo es dinero. Flochea los dos y se tiran los feos. Matando las ratas, fichando en mi queso. Salí de la esquina, me tiré para el expreso. A nigga just had a level up. Si viendo los fins en el cup. La ganancia está en el cup. Ahora tu chica wanna fuck. Yeah, I be fucking her up. Le pongo mi demo en el bar. Le gusta porque es una slut. Me chincha pa' fumar mi bar. En la cocina cocinando, yeah. Vine directo de mar. Vine directo de mar. El hoodie me engancho la snut. Tengo mi chave conmigo. Tengo animales conmigo. Tengo a mi hood conmigo. Tengo varias cosas conmigo. Acabemos pa' ti medio kilo, yeah. Conmigo, acabé repetir medio kilo. Ese cuerpo de tiro lo río. Nadie va a extrañar un huequito. Estamos haciendo cuatro season. Tengo la lama conmigo, tengo mi ganga conmigo. Tratando de hacernos ricos. Estaba empujando el perico, hasta pichaba en la disco. Nigga, yo sé donde quiera. Tengo tu shorty en la prega. Traficando los dedos de teca. Lo tenemos cuando viene la seca. Tommy Fan, come, estamos en la mesa. Tenemos el jugo, el juego, esta fresa. Quiero ser memillo. Quiero ser un billo. Mi osillo guardo como Kiko. Aplico la presión como tipo. Sumo los tiros como frito. Mis animales están en pismo. Tengo a mi chave conmigo. Tengo animales conmigo. Tengo a mi hood conmigo. Tengo varias cosas conmigo. Acabemos pa' ti medio kilo, yeah. Tengo a mi chape conmigo. Tengo animales conmigo. Tengo a mi hood conmigo. Tengo varias cosas conmigo. Acabemos pa' ti medio kilo. Ese cuerpo de ti.